como les contamos en nuestra primera edición, hoy se realiza la tradicional marcha por un nuevo aniversario de la noche del apagón. Se cumple 40 años. Va a haber una marcha desde Calilegua hasta Libertador General San Martín en Jujuy, pero también va a haber una protesta frente a la empresa Ledesma en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Alejandro Garfagnini de la organización Tupac Amaru. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, Alejandro, ustedes están participando ahí en Jujuy, pero también va a haber una actividad importante de protesta frente a las oficinas de Ledesma en Buenos Aires, ¿no? Sí, vamos a hacer en simultáneo la tradicional marcha de Calilegua a Libertador, del apagón, esta vez con características particulares, porque también hay un gran paro del ingenio, de los trabajadores del ingenio, que fueron reprimidos la semana pasada. Y en simultáneo estamos haciendo en el mismo horario una movilización desde el obelisco a las oficinas de Ledesma en Corrientes y Reconquista, bueno, para expresar este rechazo a que el asesino Blaquier lo hayan desprocesado, ¿no? Y hayan vuelto a Foja Cero el procesamiento de Blaquier y de que fue el gran responsable de la masacre acá que hubo la noche de apagón. Alejandro, ¿sigue teniendo el mismo poder Blaquier ahí en Jujuy? Yo creo que desde que asumió Macri tiene más poder que antes, porque ustedes saben que una de las primeras medidas que tomó Macri fue aumentar el porcentaje de bioetanol en las naftas, y bueno, y el ingenio Ledesma es uno de los grandes productores de bioetanol. Así que en estos 7 meses incorporó mucho dinero el ingenio y lo quiere. Y además, todos sabemos que fue el que financió la campaña de Gerardo Morales, de Massa y de Macri. Inclusive ustedes saben que bajaban en la campaña sus aviones acá en el aeropuerto de Calilegua. Por lo tanto, hoy creo que Blaquier y su ingenio tienen más poder que antes. Y me parece que también hay algunos funcionarios en el gobierno nacional, en ANSES, en algunos lugares. Así que bueno, de todas maneras, por más poder que tengan, hay un rechazo popular masivo a su figura, porque podrá tener poder, pero es un genocida, ¿no? Alejandro, no te robamos más tiempo, te hacemos la última consulta, dos palabras sobre la situación de Milagro Sala y el reclamo que siguen haciendo ustedes para que la liberen. Milagro está, ya la vimos en el penal, está más fuerte que nunca. Estuvimos charlando los detalles de la marcha, así que está absolutamente al tanto de todo y nos encomendó que sigamos peleando para que los responsables civiles sean juzgados por los delitos que cometieron, ¿no? Y bueno, tuvo una gran estuvo acá el diputado Alarro, que estuvo hubo varios diputados nacionales, Aníbal Ibarra, bueno, hubo mucha gente que vino a solicitar con ella, estuvo con ella en el penal y ahora está por participar de la marcha, ¿no? Alejandro, ahora sí la última. Para toda esa gente que está siendo influenciada por esta campaña para denostar a Milagro Sala, para decir que está bien que esté presa, que era una corrupta parte del gobierno anterior, ¿ustedes qué mensaje pueden dar para toda esa gente? Y que queda más que claro con las últimas detenciones de Raúl Noro y con las últimas detenciones de los compañeros de la Tupac, que esto es una brutal represión y una brutal persecución política de los movimientos populares. Queda muy claro ya. Así que bueno, creo que lo único que hay que hacer es abrir los ojos. Pero Milagro hoy es una presa política y los 11 compañeros que están detenidos con ella también, ¿no? Alejandro, gracias por este contacto, muy amable. No, gracias a ustedes. Claro, chao. Hablamos con Alejandro Coco Garfagnini, dirigente de la organización Tupac Amaru, en directo desde San Salvador de Jujuy, donde él y otros compañeros iban a participar de la movilización a 40 años de la noche del apagón, que en paralelo va a tener una manifestación, una protesta frente a las oficinas de la empresa Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier en la ciudad de Buenos Aires.